fuerte. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar como fiesta patronal, que va a explotar como Palestina. Buenas noches. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Noche calurosa, un par de días después de haberse llevado a cabo aquí en México, pues las elecciones para pues elegir a miles de representantes políticos, presidente de la República, gobernadores, en el caso de Puebla, gobernadores, diputados federales, senadores federales, diputados locales, gobernador en Puebla, así como en otros 8 estados, incluyendo la Ciudad de México, presidentes municipales, y pues hubo millones de votantes. En el caso de la casilla en donde participé como presidente, desde primera hora, comenzamos una hora después, por ciertas, que no se completaban los funcionarios. Me informaban que habían aceptado ir a la casilla como funcionarios del INE y nunca llegaron. Entonces, ahí entran los suplentes. Pero los suplentes, pensando que eran suplentes, pues tampoco llegaron, o llegaron muy tarde. En fin, comenzamos muy temprano a las 9, una hora más tarde, pero ya había una larga fila de ciudadanos esperando votar. Bueno, desde las 9 a las 18 horas, seguía fluyendo los ciudadanos. Tal vez 15, 20 minutos antes de las 6 terminó la fila y finalmente de 15 minutos, de cuarto para las 6 a las 6, llegaron corriendo 3 ciudadanos a votar. Se cerró y todavía llegaron 2, pero ya no pudieron votar. Ya habíamos declarado cerrada la casilla. Y se hizo todo lo que establece el procedimiento, ver si había alguna anomalía, empezar a llenar actas, el conteo de votos. Eran 6 urnas, en el caso de mi casilla, 6 urnas, con más de 300 votos. De 500 potenciales, llegaron un poco más de 300 ciudadanos a votar, ya las 2/3 partes. Y el problema fue que había que distinguir, en el caso de las coaliciones, que eran 2, la primera PRI, PAN, PRD, que favorecían a Xochitl, y del otro lado estaban Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, y además partidos locales, tanto en una como en otra coalición. Pues había que distinguir perfectamente bien, en el caso de las coaliciones, que se podía firmar más de un recuadro. Si, por ejemplo, había del PRI y PAN, esa era una forma de distinguir a PRD PAN, PRD PRI, y luego un partido local con uno de estos 3. Bueno, todo eso se tenía que distinguir. Y fue muy, muy arduo el trabajo, pero finalmente terminamos como a las 2 de la mañana. Se llenó el paquete, finalmente yo entregué como presidente al supervisor del INE, entregué la urna, el paquete con todos los votos, las actas, y pude llegar a mi casa hasta las 3 de la mañana. Todo se llevó a cabo y empezaron a manifestarse pues alegría y tristeza en quienes estábamos en la casilla. Varios de los representantes y funcionarios de casilla donde yo estuve pues mostraron alegría cuando se concluyó que en la casilla había ganado el PAN por una decena de votos, ¿no? Sobre o digamos, no del PAN, sino de Xóchitl, a favor de la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, frente a la candidata de PT, Verde y Morena, Claudia Sheinbaum. Entonces, expresiones como ya la hicimos, Xóchitl presidenta y bla, bla, bla, bla, y otros tristes. Pero era un par de casillas de este sector donde yo vivo, panista, eso sí. Pero un poco más tarde, pues ya me llegó un mensaje sobre los resultados del PREP, donde pues a nivel nacional las cosas eran harto distintas. Ya era una clara ventaja de Morena en la presidencia, en varias gubernaturas, la de Puebla, obviamente, que era la que más nos interesaba, amplia ventaja de Armenta como gobernador de Morena y aliados, en fin. Y se me presentó la oportunidad de interpretar los resultados de la elección a partir de esas manifestaciones emocionales, tristeza y alegría. Y me dije, bueno, si yo fuera lo más imparcial, claro que tenía alegría de que las cosas estaban ocurriendo como yo deseaba que ocurrieran, y tristeza cuando en un principio pensé que podían ser de otra manera, dejé de confiar en mí, o sea, en mis emociones. Yo dije, bueno, ¿cómo puedo hacer un análisis del proceso sin involucrar mis emociones? Lo más abstracto, general posible. Entender qué es lo que pasó y entender por qué en algunas personas se manifiesta alegría o manifestaron alegría por los resultados y por otro lado, enojo. Si en un momento se hubieran juntado un grupo de personas que se distinguieran por su alegría y enojo, pues a lo mejor hubiera habido violencia. Entonces, no ocurrió, no era posible que ocurriera, porque ya cuando se empezaron a conocer los resultados, ya muchos estaban durmiendo, ¿no? Incluso de los funcionarios de casilla. Pero bueno, yo dije, ¿cómo hacer el análisis lo más frío posible? Bueno, de eso se trata este programa, de cuál es el significado de las elecciones, omitiendo las emociones humanas que están involucradas, por supuesto que sí, pero comprenderla como un hecho histórico, más allá de las subjetividades de los actores que participamos, ¿no? Que digamos, muchos, por la misma biología, a lo mejor muchos ya no van a poder participar para el 30 porque se habrán muerto, ¿sí? Entonces es muy importante, tiene un significado histórico, pero como tal, se dieron estas elecciones en un contexto concreto, en el espacio, en el tiempo, que va a perdurar como un fenómeno alto interesante. Más allá de los que directamente participamos, en 100 años no va a haber ni un solo testigo de estas elecciones, sin embargo, se van a recordar por muchas cuestiones, ¿no? Solamente quiero mencionar una, porque en el programa se van a presentar oportunidades para mencionar otras. El hecho de que por primera vez resultó electa una mujer para el ejecutivo del país. Eso históricamente es muy importante. ¿Cómo hacer un análisis de las diferencias que hay en los resultados de este proceso electoral? Empecé a reflexionar y espero que mis compañeros Roberto González Coyomani y quienes lleguen a reflexionar junto con nosotros a este programa, por ejemplo, Gonzalo Salgado, no sé si ya llegó, pero bueno, ya llegó. Ah, bueno, Gonzalo, Roberto, buenas noches. Presente. Entonces, me di la tarea de reflexionar a partir de dos categorías que creo que dan cuenta de todo el proceso electoral: la eficacia y la eficiencia de los partidos políticos. Y menciono primero eficacia y después eficiencia porque considero que así se dan en ese orden. Los dos términos, eficacia y eficiencia, hacen alusión a un proceso. O sea, hay conductas eficaces y hay conductas eficientes. Pero para ser eficientes, antes es necesario ser eficaces. Y voy a explicar por qué. Si ambos son procesos, entonces debemos pensar en un estado inicial, un estado final y un proceso o un camino que va de lo inicial a lo final. ¿Y cuál es el final de ambos procesos? Tanto de el proceso, de un proceso eficaz como de eficiencia. Obtener un resultado a partir de ciertas condiciones que yo voy a llamar causas, caminar, transitar en un camino que permita llegar a ese estado final, que son, pues, que gane quien nos va a representar en cualquier cargo de gobierno, pero aquí me voy a limitar por lo complejo de los procesos, solamente en este programa al caso de la presidencia. Eficacia es un proceso que tiene como elementos causales el aspirar, el anhelar, el querer, el ansiar, el suspirar, el pretender, el desear ardientemente que algo ocurra. Algo que ocurra o deje de ocurrir. ¿Y por qué es esto? Porque unos quieren que ocurra el triunfo de un candidato y otros impedir que el otro candidato triunfe. Entonces, si alguien triunfa, también alguien no triunfa, por decirlo en términos lógicos. Que algo ocurra o que algo no ocurra. Y ese es el efecto. Pero en el caso de la eficiencia, de la eficacia, perdón, se debe evaluar la capacidad de los actores que buscaban que su candidata ganara. Voy a hablar de candidata porque finalmente se resolvió entre las dos candidatas de las coaliciones. El efecto entonces de las causas que pueden explicarnos la eficacia, pues tiene que ver con la capacidad de que se haya logrado el triunfo de la candidata en cuestión. Ese era el efecto. Hacer triunfar a la candidata en cuestión es el efecto deseado, esperado o anhelado. Entonces, un grupo fue eficaz porque logró el propósito y el otro no fue eficaz. Y ya por los resultados que tenemos, que también son históricos, por el hecho de que fue tan contundente el triunfo de una coalición que también por primera vez, desde, digamos, de los años 2000, que la elección conduce a una candidatura, obtener los suficientes votos como para alcanzar la mayoría calificada. O sea, no solamente ganar el Congreso por mayoría, sino ganar con el 2/3, ¿sí?, de los representantes en la Cámara de Diputados y de Senadores. Se logró en el caso de los diputados y está muy cerca de lograrse en el caso de los senadores. ¿Por qué es muy importante esto? Porque el objetivo ya no era para una opción, ya no era ganar la elección presidencial, ya se daba por hecho. Aunque los contrincantes decían que no iba a ser posible que ganara. Pero los resultados nos muestran que efectivamente esta pretensión de ganar la presidencia ya estaba resuelto, pero no así lo que había convocado el líder de la opción que vamos a llamar Morena y sus aliados, que era concretar el llamado Plan C, que eran las 2/3 partes de la Cámara. En el caso de los diputados federales se logró, y vuelvo a repetir, en el caso de los senadores, está muy cerca que se logre por medio de la votación. Pero supongamos que no se logra. Ya instalado el Congreso, pues se dan negociaciones entre las fracciones que componen, en el caso que nos ocupa, la de senadores. Morena y sus aliados van a necesitar de 2-3 votos de los opositores. Y entre los opositores, el PRD pierde el registro, aunque va a tener un creo que un par de diputados, el PRI pasa a ser una fuerza política, pues, por debajo de la que ya se constituye como tercera fuerza, que es Movimiento Ciudadano. Entre los diputados de Movimiento Ciudadano y del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, pues se pueden llegar por medio de negociaciones políticas a las dos terceras partes. O sea, son votos negociables y que están a la mano. Y, en fin, la eficacia condujo a que un grupo político, una coalición, podamos hoy calificarla como de eficiencia. Más eficiente una coalición que la otra. ¿Cuál es la causa de la eficiencia? Bueno, pues son los resultados de una operación que hemos llamado eficacia, que es lograr realizar el efecto deseado, esperado, anhelado. Uno era ganar la presidencia y el otro era, pues, los dos tercios de la Cámara. Y para ello, para hacer realidad esto que hemos llamado eficacia, había que disponer de los recursos que estaban a la mano, pues, para lograr los propósitos que se habían definido. Ganar la presidencia y los dos tercios de la Cámara de Diputados. Pues una coalición lo logró. Entonces, la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, fue, por los resultados obtenidos, una coalición eficaz, pero además eficiente. Esa sería mi primera observación. Y en la segunda intervención vamos a empezar a analizar, o por lo menos de mi parte poner sobre la mesa, a partir de los resultados de algunos, no de todos, porque no nos daría tiempo, a partir de los resultados que por la presidencia se obtuvieron en el 2018, donde ganó Andrés Manuel López Obrador por una amplia diferencia con los resultados de ahora. Y si ya hemos utilizado estos dos conceptos de eficacia y eficiencia, y obviamente por las condiciones que en este 2024 existieron y que no existían en el 18, pues podemos ver que fue la coalición Morena, alrededor de Morena, mucho más eficaz ahora en el 24 que en el 2018. Y ya con números, ¿sí? Pero voy a hacer esto en la otra intervención. Gonzalo, buenas noches. Espero que estés en buenas condiciones, porque yo no estoy del todo bien por la gran actividad que tuve el domingo. Todavía no me repongo del todo. Pero bueno, aquí estamos. Yo creo que el calor fue un factor importante para que por lo general los funcionarios de casilla estuvieran tan gastados, ¿no? Y físicamente. Pues sí, fue una exigencia porque pues fueron más de, digamos, más de 18 horas. Sí, claro. Porque llegamos antes que los ciudadanos llegaran a votar y nos fuimos mucho después del último votante que votó, ¿no? Sí, y la ola de calor fue... Calor, en mi casilla no paró de llegar votante, o sea, no tuvimos tiempo ni de comer. Así es. Pero ya la adrenalina se encargó de mantenernos de pie, pero todo tiene un costo. Y ese costo lo vi el lunes, y hoy martes, todavía no me repongo del todo, ni el sueño he podido recuperar. Pero ya mañana a lo mejor ya estoy... en plenitud. Pero Gonzalo, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu reflexión? Eficacia y eficiencia. ¿Cómo viste este proceso. O como tú puedes también hacer tu evaluación, tu análisis a partir de otras categorías. Pues adelante. A mí me pareció una jornada no solamente eficaz y eficiente, sino más bien dicho que rompió como paradigmas, ¿no? Y digo que rompió paradigmas porque durante el proceso electoral o las precampañas se tenía mucho esta estigmatización, ¿no? De que la gente no iba a salir a votar el 2 de junio, que si se confundían, que era en julio. Y como bien lo dijiste, ¿no? Salieron a votar por lo menos 2/3 partes de la población y de la lista nominal, que fueron 90 millones, más de 90 millones de votantes, pero salieron a votar cerca de 57 millones de votantes. Hasta el momento la cantidad exacta es alrededor de 60 millones, ¿no? Lo cual quiere decir que sí son 2/3 partes del pronosticado, ¿no, Toño? Y que es, en comparación con la elección pasada, aún más de lo que salió a votar cuando fue la elección del presidente López Obrador. Y aparte de que haya roto estos paradigmas, también el hecho de que, como tú bien lo dijiste, ¿no?, hace un momento, de que hay un grado de emoción al momento de votar y de recibir los resultados. Algo interesante que pasó, yo quisiera también enfocarme a lo mejor para el proceso electoral, la pre-campaña, de lo que vivimos y de lo que se vivió al momento de las votaciones, y qué es lo que significó para la gente, porque yo nunca había visto a gente, por lo menos en los años que he votado, viendo un debate como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Como si fuera el partido de la selección mexicana, y defender a capa y espada a tu equipo favorito, ¿no? En este caso serían las dos coaliciones, y que por ahí hay uno que se coló, ¿no?, a la final, que es Movimiento Ciudadano, pero aún así, ¿no?, el impulso que se tenía de el ánimo de ver los debates, e incluso en algunos, para ponerlo así, ¿no?, en algunas plazas de algunos pueblos, por ejemplo en Cuautla, Morelos, en el Zócalo, en la Alameda de ese municipio, se instaló una pantalla gigante y hubo sillas y la gente coreaba a su candidato predilecto, ¿no? En este caso, o sea, cuando atinaban, ¿no?, a lo que decían, a las contestaciones que daban, y eso me llamaba mucho la atención, eso es lo que yo vi antes, ¿no? Entonces esa euforia se vio reflejada en este pasado domingo en las elecciones. Yo vi a gente que, como bien lo dijiste, formada desde temprano para llegar y depositar, hacer efectivo su voto. Colas enormes de gente que está a votar, no importándole las inclemencias del clima, ¿no? Es decir, que el ímpetu estaba bastante, es bastante interesante. Lo emocional también tiene un grado de reconocimiento, porque la gente salió con ese ánimo, ¿no? Es decir, de ver su voto efectivo como no sucedía en otros años. Miren, yo tengo desde 1994 que recuerdo, bueno, tengo recuerdos de esas elecciones, tengo recuerdos del 90, del 2000, tengo recuerdos del 2006, del 2012, del 2018, y en esas elecciones, en todas las anteriores, creo que ha sido un ejercicio diferente totalmente al que se esperaba, ¿no? Y otro paradigma que se rompió también fue el de la violencia, ¿no? Habían muchos, por ejemplo, en la candidatura del 2018 para gobernador de Puebla, hubo muchos robos de casillas que se... No quiero decir que no fue el caso de que no hubiera en esta elección, sin embargo, no fue como en aquel momento en Puebla, por lo menos, ¿no? Que se robaban las casillas descaradamente, había gente que armada que llegaba en camionetas y muchas veces fueron incluso, ¿no?, evidenciados a través de video. En esta ocasión no, en Puebla, por lo menos yo estuve en Puebla, tuve la fortuna de votar ahí, y no porque esté yo registrado en Puebla, sino porque no me fue posible regresar al Estado de México, ¿no? Pero dentro de lo que cabe aquí en el Estado de México también se vio un ambiente pues ni tan tenso, ¿no? Lo que sí es que mucha gente, por lo que me cuentan, las personas que viven aquí, mucha gente salió a votar, es decir, es así que se vio reflejado en este ejercicio de alcanzar el 60% de votantes, ¿no? ¿Qué significan las elecciones en este momento, aparte de lo que acaba de decir Toño? Pues para mí dos cosas, ¿no? Que la gente, y que por ejemplo el pueblo, por decirlo así, ¿no? Salió a votar sin temor, salió a votar sin miedo, e hizo efectivo su voto a pesar de todos los discursos, tanto de la oposición como del gobierno en turno. Eso quiere decir que, aparte de eficaz, para mí, esta elección rompe con todo lo pronosticado, ¿no? Es decir, con todo lo pronosticado en el sentido de que si le ponemos atención a los medios de comunicación tradicionales, que son los que dominan, sus pronósticos fueron totalmente erróneos. Y me parece que reveló la realidad en la cual se encuentra en la actualidad el pensamiento político, por lo menos a nivel del pueblo, ¿no? Ya no hubo votos de castigo, como yo quiero creer, ¿no? Lo que sí me llama la atención es la cantidad de votantes que salieron, el rango de edad, que parece que igual Toño nos había hecho el favor de mandarnos antes. Y el rango de edad también es importante para estas elecciones, ¿no? De 18 a 20 años, solamente el 50% tenía su credencial para votar vigente. Y de ahí, de 30 hacia adelante, había una cantidad considerable de votantes, ¿no? Llegando hasta el 95% en el caso de los adultos mayores. Eso quiere decir que fue factor, ¿no? El hecho de que personas de 20 años o de 25 años hasta adelante, ¿no? Hasta que llegan a ser adultos mayores. Salieron a ejercer su voto. A lo mejor hubo complicaciones, ¿no? Yo también, como estaba en una casilla especial, escuché a muchas personas que decían que no les daba tiempo por su trabajo, es decir, que tuvieron que seguir con sus actividades, pero aún así iban a otras casillas para poder hacer el ejercicio democrático, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es esto, ¿no? El hecho de que haya ganado Morena y como se esperaba, y el hecho de que también, no solamente como se esperaba, ¿no? Sino que tenga dos terceras partes del Senado, digo, de las diputaciones y del Senado a nivel federal, pero también en Puebla ha quedado más claro que nunca que es totalmente Morena, ¿no? Interesante porque hasta hace unos años Puebla pertenecía al grupo del PAN, ¿no? Y también del PRI. Entonces, casi este cambio total también llama la atención. ¿Qué significa eso? Que probablemente Puebla, como también se ha dado este fenómeno en el Distrito Federal, en el Estado de México, han transitado a una radicalización de la visión política, ¿no? Es decir, que han pasado de un lugar a otro y tal vez también se deba que grandes políticos, ¿no? Personajes políticos se han cambiado del partido en el que estaban, ¿no? Y eso ha movido a las masas y a las preferencias de los electores y hacen su trabajo como de difusión política a su conveniencia. Lo cual también, a lo mejor para la segunda intervención hasta el momento, quisiera enfatizar en algo, ¿no? ¿Qué significa esto de que haya ganado una mujer y que es algo que me llama la atención y que hace eco en mi cabeza desde hace pues 3 días, ¿no? Que sucedió lo de la elección. ¿Y cuáles son las repercusiones que tendrá en el panorama internacional, me parece, ¿no? Porque hasta el momento México, en lo internacional, una vez que ya ha sido elegida Claudia Sheinbaum como virtual presidenta, ¿no? Es decir, es elegida, ¿no? Pero todavía no tiene la constancia. Ha habido una serie de eventos que también han llamado mucho la atención, y a eso es a lo que quisiera enfatizar en la siguiente intervención. Por lo mientras, yo también quisiera hacer hincapié en que esta elección es reveladora de un ambiente, por lo menos en el pueblo, que es distinto a lo que nos comentan o lo que los comentaristas tradicionales aseguraban que se iba a dar, ¿no? Y entre esos, esas visiones que ellos tenían, estaba el de la violencia, el de la apatía al votar, el de que no iba a ser una ventaja arrolladora, el de que el pueblo estaba cansado del actual gobierno, en que se iba a dividir el voto en las diputaciones, ¿no? Y que no iba a ganar el partido que ganó en estos momentos, ¿no? Que tuvo una victoria contundente. Eficacia, también contundencia. Me parece interesante. Y también cómo utilizar este concepto, el de revelante, ¿no? Que revela algo. Y revela la verdad, ¿no? Del panorama político. Es decir, hace énfasis en que es evidente lo que está pasando en México. Coyomani, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Gonzalo, Toño. Y ahorita algo que me llamó la atención, pues son los números, ¿no? Porque, aunque es cierto, ¿no? En cuestión demográfica, el país ha cambiado mucho. Por lo menos desde que nació el entonces Instituto Federal Electoral, que fue necesario que se creara después de la caída del sistema del 88. Y donde, pues, esta necesidad hizo que hoy tengamos un sistema que nos permite tener certidumbre en cuanto a los resultados, aunque hoy vemos expresiones, sobre todo de la oposición, ¿no? No muy objetivas, por cierto, de lo hecho por los mismos ciudadanos, porque ahorita mencionabas, Toño, y hay que recordar que estas elecciones están organizadas por ciudadanos, claro, con la de alguna manera supervisión de otros ciudadanos que tienen más experiencia, digamos, en esta cuestión de la organización de unas elecciones, pero la mayoría somos ciudadanos de a pie, ¿no? Y que se cuestionen estas, pues es un poco riesgoso, sobre todo después de las expresiones que han tenido tanto en esta campaña como en los últimos, por lo menos últimos 5 años, sin contar las elecciones anteriores, ¿no? Donde abiertamente se manifestaban y sí tenían, según ellos, una consecuencia, ¿no? Entonces, algo que me llama la atención son los números, ¿no? Porque si vemos los resultados de esta elección, vemos a, o por lo menos hasta el momento en el que pues prácticamente ya se terminó de capturar todas las actas, va en un 95.2 del PREP, todavía falta este conteo a conciencia de tanto de, para la presidencia como para todo lo demás que se eligió, ¿no? Para puestos públicos. Pero en cuestión de la presidencia me llama la atención que Xóchitl Gálvez no, si hubiera participado en otras elecciones, probablemente hubiera quedado electa. Probablemente. Por ejemplo, digo, todavía no existía como tal el IFE o INE. Pero, por ejemplo, Salinas de Gortari ganó las elecciones con 9 millones y medio de votantes. 9 millones, o sea, prácticamente el doble que Máynez, ¿no? Que obtuvo poco más de 5 millones de votos en esta elección, ¿no? O sea, los dos hubieran tenido, tanto Xóchitl como Máynez, una posibilidad de haber ganado elecciones en otros momentos históricos de México, ¿no? Y ya cuando existió el INE, bueno, pues ya hubo registros mucho más, quiero pensar que mucho más objetivos. Y pues aquí hay números, por ejemplo, del caso de Ernesto Zedillo, donde... claro, hay que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Porque venía de una campaña hecha por Luis Donaldo Colosio, que fue arrebatada la vida en un meeting, ¿no? Entonces, la gente tenía la emoción a flor de piel, y en esa elección Ernesto Zedillo consiguió un poquito más de 17 millones de votos. O sea, 2 millones de votos más que Xóchitl Gálvez. Y si ahorita vamos, por ejemplo, en el caso de El País, un periódico español, hace referencia también a estos números. Por ejemplo, el caso de Vicente Fox, ya en el año 2000, él gana la elección prácticamente con los mismos números, sí, prácticamente con los mismos números que Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez tuvo 15.620.726 y Fox, con su famoso cambio, ¿no? O sea, donde también había una necesidad del país por tener a un partido distinto al PRI, tuvo 15.989.636, un poquito más que Xóchitl Gálvez. Felipe Calderón, en el famoso fraude, ¿no? Que ya no solamente por el 0.05%, ganó con menos que Fox, ganó con 14.916.927 votos, ¿no? Entonces, si hubiera sido, insisto, otro contexto en el que el país no estuviera, como menciona el presidente López Obrador, empapado, ¿no? En cuestión de política, sino conociera o no estuviera de alguna manera con esos sentimientos a flor de piel como pasó en el 18, y sumándole a lo en cuestión objetiva a todo lo que pues se fue presentando durante estos años de su gobierno, en el que la gente se dio cuenta de cómo había realidades alternas, ¿no? Entre la oposición y entre lo que estaba sucediendo, ¿no? En la mayoría, ¿no? De los mexicanos, pues vemos que las personas, ahora sí, o por lo menos desde que llegó López Obrador a ser un foco de atención, pues vemos que las personas comenzaron, ¿no? A salir a votar más que antes. Por ejemplo, si hablamos de que fue por 0.05%, estamos hablando de que fue muy cercano igual a los 13, 14 millones de votos cuando Calderón, con Peña Nieto, por ejemplo, porque ahí ganó Peña Nieto con 19 millones, y cuando gana López Obrador en el 18, gana con 30 millones de votos. Bueno, 30.113.483. Tomando en cuenta de que ya el país, o por lo menos es lo que mencionaba la oposición en sus noticiarios, y era lo que se percibía también en muchas entidades, en muchos municipios, pues es este hartazgo, ¿no?, de saber que pues prácticamente era lo mismo, PAN, PRI, PRD, el famoso PRIAN, y pues votaron por algo distinto, ¿no? Algo parecido a lo que se buscaba en el año 2000 con Fox. Y ahora, en esta elección de este 2024, todavía hay 5 millones de votos más con Claudia Sheinbaum. Entonces, algo sucedió en el país durante los últimos 5 años que la oposición, y lo hemos platicado aquí en el podcast, ¿no?, de México, el árbol de los mil frutos, o no lo quiso ver, o no lo vio, o estaba acostumbrada esta oposición a tener todo a modo, que se creyeron, digamos, hay muchos medios que dicen que sus propias mentiras, yo pienso que para ellos no era mentira ver esas otras encuestadoras, y yo creo que ahorita van a quedarse sin trabajo, yo creo que ahorita ya cerraron la empresa y vámonos con todos estos errores de sus métodos que fueron utilizados para generar, digamos, esa esperanza a la oposición de que probablemente podía ganar este Xochitl Gálvez, o por lo menos es lo mejor que podrían hacer, ¿no? Pero las encuestadoras, que algunas ya tienen muchos años, algunas son emergentes, y que hoy con estos números que se fueron dando y que se fueron de alguna manera corroborando ahora con los resultados de esta elección, pues va a haber inclusive mucho más confianza para utilizar esas empresas, y más ahora, ¿no?, que por lo menos a nivel interno de Morena se utilizan mucho para saber quién es el que va a ir por algún puesto público, ¿no? Entonces, en resumen, y con ello termino, me llama mucho la atención cómo es que, ahorita lo que mencionabas, Gonzalo, las personas ahora sí quisieron salir a votar. Y cómo es que probablemente, insisto, ¿no?, guardando proporciones, ¿no?, porque hace 40 años andábamos por ahí de los 80, 90 millones de habitantes, ahorita creo que ya estamos cerca de los 150 o un poquito menos, pero cómo es que hoy el mexicano, por lo menos hasta ahora, se siente ya representado por algo que para la percepción del mexicano sí es algo distinto a lo que era, pues por lo menos hasta antes del año 2000, el PRI, el PAN y el PRD. Porque a partir de ahí ya salieron otros partidos. Quizás por ahí estaba el PT, ¿no?, que todavía subsiste hasta la fecha. No me acuerdo qué otros partidos, porque me acuerdo que cuando veía la televisión de niño había como 10, 15 minutos antes de las 6 de la tarde, que según era el tiempo de los partidos políticos, y ahí salía mucho el PT, no sé por qué lo tengo todavía en la memoria. Pero digamos que hoy, incluso estos partidos que todavía subsisten, son necesarios para lo que yo, la verdad, y lo comentaba con Toño en podcasts anteriores, lo veía imposible, ¿no?, lo de la mayoría calificada. Todavía para el Senado, estuve ahorita, mientras buscaba estos números, leyendo por ahí que faltan 3 o 2 escaños para que en el Senado también se logre esta mayoría. Y eso habla de que ya la población en general está más involucrada con la cuestión política, cosa que incluso, digamos que en conversaciones decían, está prohibido hablar de política, de fútbol y no me acuerdo qué otro tema por ahí. cuando en realidad tendría que ser, por lo menos la política, pues el pan de todos los días, ¿no? Ojalá, ojalá esto se siga dando, se mantenga este ritmo de querer saber un poco más sobre la misma historia mexicana, ¿no? Porque algo que sí hemos aprendido, por lo menos eso aprendí en estos últimos años, es que México no es desde que nací a la fecha, aunque cuando nací comenzó esto del neoliberalismo, ¿no? Pero que si lo vemos en cuestión de tiempo, es muy poquito, 200 años, o sea, ahorita estaban diciendo desde que México fue libre, fue hace poco más de 200 años, y es la primera presidente de México. Pues se ve muy lejos 200 años, pero en realidad es, o sea, relativamente es muy poco, pero nos tardamos, pero ya está. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo los demás mandatarios, ya viendo cuestión geopolítica, ¿no? Comienzan a ponerse de acuerdo con Claudia Sheinbaum. Vamos a ver quizás por ahí, esto lo vemos, bueno, ya pongo un poquito, ¿no? Una gotita de psicología, sobre todo en cuestiones de género, ¿no? Vamos a ver cómo interactúa con otros líderes, ¿no? Porque es un poco más complicado. Hay una estadística por ahí que de los 190 y tantos países en el mundo solamente hay, o había 19 mujeres, ahora son 20 mujeres que son... o tienen un cargo equivalente a la presidencia de México. Entonces, esto resulta interesante, ¿no? Para analizar, ¿no? Cómo es que la política mexicana está en un proceso muy distinto, ¿no? Que, por ejemplo, en mi caso, y con esto cierro, se lo comentaba a amigos que están en España, en Chile, en Argentina, Y todavía hay cierta resistencia, así como de, oye, pero es mujer, oye, pero ¿cómo le tienen confianza a una mujer? Oye, pero, y yo les decía, bueno, por lo menos estudios, eso ya no se lo dije a esta amiga española, ¿no? Pero por lo menos estudios españoles dicen que México es machista, ¿no? Pero, por lo menos en este acto electoral, pues se vio algo distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso... por lo menos así en estadística, al parecer, debería de eso de desglosarlo un poco más el INE en los próximos días, hubo más hombres que mujeres que votaron por Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, por lo menos a nivel político y electoral, ese chip ha ido modificándose un poco para que pues tengamos este resultado, porque si fuera como nos dicen afuera incluso del país, de cómo supuestamente somos los mexicanos, probablemente no hubieran ganado ni Xochitl, ni Claudia, ¿no? Nos hubiéramos ido por Máynez, ¿no? Quizás, pero estamos viendo que aparte de ser un país de alguna manera con mucha diversidad, pues también en estos temas, aunque no se hable mucho en el mundo sobre esto, pues sí hay ciertos cambios, y también ha sido por esos procesos políticos, sociales y demás, en el cual pues hoy tenemos a la primera presidente mujer en México. Con eso termino mi comentario. Pues muchas cosas que hay que tomar en cuenta para poder explicarnos y comprender lo que acaba de ocurrir el pasado domingo en las elecciones mexicanas. Ay, tengo un poco de tos. Sin embargo, ya que empezamos a considerar dos categorías, eficacia y eficiencia, voy a, pues, simplemente a colocar otra categoría más que fue usada durante los últimos días por el presidente. Si además de ser un proceso electoral, es un plebiscito a mi gobierno. O sea, la gente va a calificar mediante este proceso electoral mi gobierno. Y yo diría un poco más en relación a esta noción del plebiscito, que nos permite acotar las comparaciones. Es la primera ocasión en que se llevan a cabo unas elecciones presidenciales participando como partido constituido Morena. Y además participado como partido en el poder. En el 18 gana López Obrador, pero Morena apenas había emergido y obviamente pues ni siquiera tenía poder territorial. La mayoría de las gubernaturas se las repartían los otros partidos y Morena no tenía una gran presencia territorial. Pero a partir del 18 empieza a ganar gubernaturas. A tal grado que ya en este 24, la gran mayoría territorial del país estaba gobernada por el partido Morena. Eficacia y eficiencia de Morena, en términos históricos, es impresionante. Entonces, un elemento para poder hacer una evaluación como lo convocó o como lo dijo el presidente, tomemos como plebiscito este proceso electoral, pues es obvio que llama la atención en la eficacia y eficiencia del partido Morena, bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Creo que había confianza suficiente, por lo menos en este personaje, de que las cosas iban a salir mucho mejor que como se venía discutiendo, ¿no? Las encuestas ya indicaban que iba a haber una enorme diferencia entre una votación a favor de una candidata comparado con la votación de la otra candidata. Digamos, integrando una 6 encuestas, claro, hay más. Podríamos uno tener idea en términos de porcentajes que ya había una triunfadora para la presidencia y con una distancia considerable de 2 dígitos. Había encuestas que daban el triunfo a una de las candidatas con menos, o sea, con un solo dígito. Entonces, ¿será un solo dígito o serán 2? Pues las encuestas más nombradas, serias, representativas, digámoslo así, daban 2 dígitos. Una encuestadora incluso daba la que más ventaja le daba a una candidata en relación a otra, pues era de 37 puntos. Digamos que en este porcentaje falló porque fue mucho, un poco menos a este porcentaje. Porque no se quería, incluso eran muy cautos los representantes de las encuestadoras en interpretar lo que decían las encuestas. Va a ser un triunfo arrollador. Y lo que no se atrevían a decir es que representa las 2/3 partes del Congreso. Todo mundo dudaba, como lo dijo Roberto Coyomani, no, eso va a estar mucho más difícil. Pero vuelvo a repetir, esa era la intención de este proceso electoral. ¿Intención de quién? Pues de un movimiento representado por un líder, Y el líder, después de intentar un plan A de reforma al Poder Judicial, háganlo ustedes, autorrefórmense. No, fue la respuesta. Bueno, el plan B, voy a mandar una iniciativa de reforma al Poder Judicial. No, ahí ya operó la coalición PRI-PAN-PRD, no se va a reformar el Poder Judicial. Y comenzó la campaña de no se toca, tanto el INE, que también fue una propuesta de reforma, había una propuesta de reforma, y después del Poder Judicial, bueno, no se deben tocar, así como están, deben permanecer. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Convocar a que la gente votara para que fuera una realidad la reforma constitucional al Poder Judicial. Y para ello era necesario tener el poder político de contar con el poder ejecutivo y el poder legislativo. No en mayoría simple, sino en mayoría calificada. Digamos que por primera vez en la historia de México y un poco más allá, hablemos por ejemplo de la etapa colonial, la Nueva España, por primera vez en México, que va a haber una mujer en el Ejecutivo. Por primera vez, y como así lo han señalado, que va a tener no solamente el poder del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Y si con el poder del Legislativo se crearon las condiciones para reformar la Constitución, y la propuesta concreta es, si se logra esto, se reforma el Poder Judicial, y en los términos democráticos, los jueces, magistrados, ya no se van a elegir como se hacía, por cuota de partidos, sino se va a tener que realizar procesos de elección popular. Entonces, concluyo así, porque esto es muy, muy problemático. Por primera vez hay en México una mujer en el Ejecutivo. Y aunque suene un poco escandaloso lo que voy a decir, con un poder absoluto, poder en la en el Poder Judicial, o sea, van a ser mayoría calificada los diputados de Morena y sus aliados, y si no lo logran de manera directa en el Senado, como ya lo dije, va a ser una mayoría también calificada con el apoyo de dos o tres o uno de los senadores de los partidos opositores. Eso es muy viable, siempre ocurre. Entonces la disputa en el Senado se va a dar básicamente entre el PRI y Movimiento Ciudadano, porque estarán disputando la segunda, el poder de la segunda y la tercera fuerza política en México. Y entonces, para poder estos partidos tener una influencia mayor en la toma de decisiones, pues van a tener que ceder cualquiera de los senadores de estos dos partidos, Partido Revolucionario Institucional o Partido Movimiento Ciudadano, van a disputarse a ver quién es el que se alía al poder de Morena y sus aliados para así ser considerado como parte de las futuras decisiones políticas. Entonces, cedemos uno o dos diputados, senadores, a cambio de que nos den un espacio para poder tomar parte de las decisiones en el futuro. O sea, se va a lograr. Y entonces la reforma del Poder Judicial ya es casi un hecho en los términos planteados en la en una de las reformas que mandó Andrés Manuel López Obrador y que no dejaron que pasara, ¿no? Pero ahí está la propuesta de reforma, ¿sí? Lo más importante es cómo se selecciona a jueces y magistrados. Pues por un proceso electoral, todos los ciudadanos pueden participar. Frente al argumento de que no es posible esto, porque en eso plantearon o fundaron la negativa a la reforma, es que como los ciudadanos que no tienen la formación jurídica necesaria van a votar por los magistrados y jueces. ¿Cómo? Yo respondo, pues de la misma manera en que podemos votar por el presidente y por los legisladores, que en algunos procesos somos mayores de edad y en el otro no. O sea, no se puede sostener eso. Y finalmente yo diría, bueno, ¿no acaso en el mundo el Poder Judicial es el poder en donde se alberga la corrupción? Y no estos personajes del Poder Judicial tienen una escolaridad alta. O sea, esa escolaridad los blindó para crear este ambiente de corrupción que existe en el Poder Judicial en todo el mundo. Bueno, si se trata de combatir la corrupción, no se puede tomar en cuenta el perfil de escolaridad, porque este perfil de escolaridad la permitió. Debe considerarse la escolaridad, sí, pero no a tal punto que deje a los ciudadanos, ¿sí?, sin posibilidad de votar a quienes los representen en este poder. Los méritos son importantes, sí, pero no son suficientes. Ya no quiero ir más lejos, pero en muchos espacios de toma de decisiones y de aplicación de políticas públicas, donde existe la corrupción, también se da la alta escolaridad. O sea, aquí hay un problema más de fondo. Yo en algún espacio hice una propuesta de que, así como pasó en el sector salud, de que las universidades públicas no estaban respondiendo a las necesidades sociales y se crearon universidades de la salud, un sistema paralelo al sistema de la NUYES que albergaba a las universidades públicas, pues de la misma manera se tenía que hacer en la formación de los abogados que requiere el país, con otro perfil distinto a los que se están formando ahora en las universidades públicas. Entonces, así como hay ya ahora universidades de la salud, pues unas universidades del derecho. Si las universidades no quieren autorreformarse en este aspecto de la formación de abogados, pues que se cree un sistema donde esto lo haga pues más asequible, ¿no? Ya sabemos que los humanos somos imperfectos, y, pero hay que intentarlo. Y se puede hacer, por lo menos la propuesta que formulé en algún espacio, creando un sistema de instituciones de educación superior orientados a la formación de los abogados que el país necesita. Porque no solamente estos abogados que forman parte del Poder Judicial deben atender lo legal, sino también el aspecto de la justicia. La justicia no se resuelve con la aplicación y la interpretación correcta de las leyes. ¿Qué cosa es la justicia? Es una cosa muy difícil de definir, aunque en casos concretos es posible aplicarla. Ahí hay ejemplos, incluso hasta bíblicos, de cómo alguien resolvió diferencias al respecto. Pero lo que sí es un hecho, que ahora, en este momento, el que no tiene dinero no puede aspirar a la justicia. Porque la justicia requiere de mucho dinero. Cualquier ciudadano que se haya involucrado en un proceso judicial sabrá que desde el primer momento su defensor pues requiere de recursos. Entonces hay que empezar a pagar sus servicios, que para esto, que para aquello, hasta que llega el momento en que la otra parte tiene más recursos y con eso incluso compra al defensor para que opere en contra de su representado. O sea que la justicia estaba muy lejos de ser viable bajo este sistema. Bueno, busquemos otra opción que no solamente forme abogados doctos en lo legal, sino sensibles a la justicia. Bueno, vuelvo a repetir y con esto concluyo mi segunda intervención. Por primera vez en México va a haber una presidente con un poder absoluto. O sea, su propio poder, posibilidades de operar, porque así es en todas las democracias, con el poder legislativo que le permita, pues, llevar a cabo las reformas constitucionales que se requieren, y una de ellas es el poder judicial. Entonces, una presidente que va a tener la posibilidad de utilizar la legalidad en términos de lo que se plantea en la 4T, también de justicia. Entonces, armonizar el poder ejecutivo con el poder legislativo y el poder judicial, que López Obrador no lo tuvo. Ahora está a la mano de la presidente Claudia Sheinbaum, y que yo creo que va a tener que ejercer el poder bajo estas características, que yo sé que el término es discutible, pero no tengo otro por el momento: poder absoluto para incluso no solamente reformar la Constitución, sino iniciar la discusión de una nueva Constitución. En fin, son posibilidades inéditas y que creo que, por ejemplo, comparar lo que pasaba en tiempo de Fox con lo que pasó ahora en el 24, digamos, se puede hacer, por supuesto, pero hay una enorme diferencia. En aquel entonces no existía ni Morena. Ahora ya existe Morena. No existía Morena con el suficiente poder como ahora lo tiene. Y eso se construyó en este sexenio, que no es un sexenio porque dura poco menos que 6 años, ¿no? Por todos los ajustes que hubo. Entonces, si, como lo dijo el presidente, va a ser un plebiscito, se va a mostrar que el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador fue muy eficaz y muy eficiente. A tal grado que es posible un presidente, un poder ejecutivo, que armonice con el poder legislativo y con el poder judicial. Eso solamente se lograba antaño, cuando el PRI era casi el único partido, ¿sí? Y no quedaba de otra porque, o sea, así tenía que ser. Pero ya en procesos democráticos como los que se han implementado en los últimos años, y sobre todo en esta parte de poder del partido Morena, que tendrá que ir perfeccionando, por supuesto. Es la primera vez que alguien va a alcanzar el poder, vuelvo a repetir el término discutible, absoluto. ¿Sí? Si la reforma alcanza y debe alcanzar para el sistema de partidos, recuerden que otra propuesta era reducir el número de diputados y senadores que no fueran electos de manera directa, para poder implementar la política de austeridad. Los gastos a los partidos tendrá que disminuir. Entonces estará implementando también una reforma al sistema de partidos. O sea, apenas estamos en posibilidades de ver qué es lo que va a tener la presidente electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer posible un nuevo, de hecho ya lo están aceptando, un nuevo régimen político distinto al anterior. Hasta el 2024 un régimen estuvo operando, y si se llevan a cabo todas estas reformas constitucionales e incluso el cambio de constitución, pues tenemos que estar hablando ya de otro régimen. Un régimen donde los ciudadanos, y eso ya lo apuntaban Roberto, ahí se me fue, todavía estoy como medio dormido, Gonzalo, ¿sí? Todavía la posibilidad de transformar la realidad, porque ya, y esto fue evidente en las elecciones, el imaginario político de la mayoría de los mexicanos ha cambiado. Y esta conciencia del poder popular, de manera colectiva, o sea, políticamente se puede, se ha transformado también en autoconciencia de los mexicanos, o sea, en lo individual. Al cambiar y al tener posibilidades de cambiar la realidad, también han cambiado su conciencia. Y es lo que llaman, o ha llamado el presidente, la revolución de las conciencias. Esto va a definir en política, ¿sí?, la toma de decisiones en el futuro inmediato, porque los ciudadanos ya tienen una idea distinta de lo que son, a diferencia de lo que pensaban ellos mismos que eran en este pasado, pues que no lleva ni 10 años. ¿Sí? Ese grito de sí se puede ya forma parte del imaginario. Podemos colectivamente cambiar las cosas, y Este imaginario de poder colectivamente también se traduce en la autoconciencia de que como individuos pueden participar y formar parte de este poder colectivo. Y eso es la política. Y la 4T, que es el camino que se está construyendo para poder llegar a una nueva república, pues ya avanzó. Entonces vamos a tener que ir discutiendo qué características debe tener esa nueva república, además de la de las relaciones amorosas que tendrán que construirse, ¿sí? De que debe prevalecer como prioritario el valor de la justicia, de la libertad y el laicismo. Creo que ya hay una conciencia mayor en los individuos para hacer posible esta conciencia colectiva de lo político para conformar una sociedad, una república nueva, distinta a la república que ha existido desde, digámoslo así, desde que fue formulada la propuesta en el siglo XIX, que aunque puede ser escandalosa, y con esto termino, la primera idea política de régimen en México era que la independencia nos iba a permitir definir un sistema monárquico constitucional. Los Morelos, Hidalgo, era lo que proponían, una monarquía constitucional. La reacción de los que defendían las estructuras coloniales, la violencia que se usó contra estos reformadores, pues condujo a que si no se podía en los términos establecidos en la Constitución de Cádiz, entonces pensar en otro tipo de régimen que resultó ser el republicano. Entonces, esa batalla que se dio en 1867 entre dos proyectos de nación, o monarquía o república, pues ya sabemos que resultó triunfante el proyecto republicano. Por eso el fundador de esta república es Juárez, porque él, estando en la presidencia, se llevó a cabo este triunfo por la vía de la violencia, ¿sí? Del triunfo del proyecto republicano sobre el proyecto monárquico, que ahora se asocia o se puede asociar el republicano como de la 4T contra o en oposición al otro proyecto de nación, ya no es monárquico, sino conservador. Y ahora sí termino. El proyecto conservador era ilustrado. Hoy el proyecto conservador carece de ideas. El padre del conservadurismo mexicano, Lucas Alamán, dejó mucha obra escrita reflexionando de por qué México tenía que ser una monarquía. Bueno, ese proyecto fue derrotado, pero las ideas ahí están. Dentro de unos días voy a compartir con todos los miembros de mi chat en WhatsApp parte de la obra de Lucas Alamán. Y es la enorme diferencia que hay entre el conservadurismo de ayer con los conservadores de hoy. Si es que tomamos como conservadores al actual PAN, al actual PRI y al PRD. No son partícipes del esfuerzo intelectual que el grupo de los conservadores del siglo XIX. Es más, ni los rescatan. Yo nunca he visto a estos conservadores citar, por ejemplo, a Lucas Alamán. Les da vergüenza. Pero yo creo que más bien no lo han entendido, no lo han comprendido. Pero en fin, ya me estoy saliendo del tema. Gonzalo. Fíjate que este último es interesantísimo, ¿no, Toño? Porque hay un proyecto de nación establecido de parte de la visión conservadora que se ha quedado en el olvido a pesar de que el conservadurismo reinó durante mucho tiempo, ¿no?, en México. Y gobernó, me refiero a que hubo una transformación en el cambio de pensamiento de lo revolucionario a lo conservador. Y es que esta actitud, porque es una actitud al fin y al cabo, que se va reflejada a través de una filosofía, carece de eso mismo último, ¿no?, de filosofía. Como no tiene un sustento teórico e ideológico y tampoco filosófico, el resultado práctico de este nuevo conservadurismo es el fracaso, ¿no? Y también tan es el fracaso que ya se vio reflejado en estas elecciones, pero también lo que cabe mencionar, que el conservadurismo clásico siempre ve no solamente por la industria privada o por el personalismo, ¿no?, sino ve por el personalismo desde una perspectiva comunitaria, es decir, con reflejo social. Y yo creo que esto último se le olvidó al conservadurismo actual, al tratar de ver al hombre como algo universal, ¿no? Es decir, al cambiar la perspectiva de lo nacional por lo universal, creo que se olvidaron de dónde venían y de quiénes eran, ¿no? Entonces, conceptos filosóficos, teóricos, metafísicos que no sustentan para nada al actual conservadurismo son los que les hacen falta, ¿no? Entonces, tal vez por eso hay una poca identificación entre un estrato social como es el menos favorecido económicamente y un estrato social que es el mayor favorecido económicamente. Tú mismo lo mencionaste hace un rato, Toño, que en el caso de que tú eras presidente de Casilla, el sector electoral al que pertenecías, que es todavía un poco más económicamente más favorecido, se vio reflejado la victoria de Xóchitl Gálvez, ¿no?, y también del PAN. Entonces, creo que hay sectores, ¿no?, que se ven identificados todavía con ese discurso porque viven con los recuerdos del pasado y con los favores que tuvieron y con la buena temporada económicamente, también socialmente, con todas las instituciones trabajando a su favor, con todo el aparato legislativo funcionando para que ellos estuvieran bien, y se olvidaron de lo más importante al fin y al cabo, que son los votantes y los sublevados, ¿no? Es decir, que esto es una rebelión. ¿Qué significan las elecciones? Es una rebelión de los vencidos, de aquellos que, o más bien dicho, de aquellos que habían quedado rezagados y que no tenían ni voz ni voto, porque su voto solamente se traducía en dinero y se traducía también en sustentar un proyecto político para los más favorecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si se pensaba que la ganancia o la riqueza iba a caer de arriba hacia abajo, ¿no?, y que pues en realidad la mayor parte de riqueza se quedaba solamente hasta arriba y hasta abajo solamente caían migajas. Y eso es algo interesante, ¿no? ¿Qué significa esta elección? Pues precisamente ese cambio de paradigma, Toño, es decir, que el que más tiene, y que es algo muy, muy liberal. Tú lo has de saber, ¿no? Un pensamiento liberal, pero este neoliberalismo, ¿sí?, es totalmente radical, ¿no?, al liberal. ¿Qué quiero decir con el pensamiento liberal? El pensamiento liberal lo que buscaba era hacer burguesía. Es decir, a la par de aquel pensamiento conservador que buscaba una monarquía, que por derechos de nobleza estuviera en el poder, había un pensamiento liberal que lo que buscaba era que por derechos de trabajo, ¿no?, es decir, de riqueza económica, social, con impacto social, buscara, fuera esa parte de la sociedad la que gobernara, y se consiguió. El liberalismo ganó y creó una burguesía con Porfirio Díaz, pues su generis, ¿no? También en México. Y luego de eso, en la revolución todavía surgió una burguesía revolucionaria. Esa burguesía revolucionaria que tuvo que ver con el, con los, pues prácticamente los caudillos del ejército, y que tuvo que ver todavía más con los hijos de aquellos caudillos y de los gobernantes de la revolución, ¿no? Carlos Fuentes lo narra muy bien, cómo hay ese tránsito en su novela postrevolucionaria y revolucionaria, ese tránsito de la revolución hacia el estado actual mexicano, ¿no? Y creo que Octavio Paz también se olvida un poco, ¿no?, de que incluso los intelectuales estaban siendo favorecidos precisamente por esa pequeña burguesía o esa gran burguesía que dominó durante muchos años el país. México es un, yo lo he dicho muchas veces, es un, es como un mole, ¿no? Está hecho de varias guindillas. Es decir, es tan rico, tan sabroso, pero hay que saber su historia. Y creo que esta, el significado de estas elecciones, ¿qué significa que una mujer haya quedado como presidente de este nuevo estado? Pues una transformación total, sobre todo en los paradigmas y sigo usando los paradigmas de lo que se consideraba políticamente correcto y lo que no se consideraba políticamente correcto. Hoy podemos decir que una mujer va a dirigir el país y de manera absoluta, como dices tú, ¿no? Y no es tanto absoluta, sino más bien dicho, es que yo considero, Toño, que aún no tiene el poder Morena, ¿sí? Porque los aparatos políticos internacionales están sublevados al mercado internacional. Entonces, ese mercado internacional y las relaciones internacionales son, lo hemos visto con Andrés Manuel López Obrador, los medios de comunicación, es un ejemplo de cómo los medios de comunicación que gobiernan el mundo trataron de sabotear la elección mexicana. Sí, ahora, son, es interesantísimo, es, este, esta nueva forma de ver la política en México es un bastión internacional para ver cómo se hace política sin guerra. Pero fíjate, Gonzalo, aquí esos poderes fácticos que tú refieres en concreto, que son los medios de comunicación, ya fallaron dos veces en México. Y seguirán fallando. O sea, ya no tienen poder. Exacto. Ya no tienen poder sobre las conciencias de los que finalmente decidieron en el 18 y decidieron en el 24. O sea, ya es una parte de la historia superada. Pensar que incluso los oligarcas mexicanos tienen poder, pues no es cierto. Sí, hay pero oligarcas sería, internacionales. También sería muy ingenuo pensar que no lo tienen, Toño. No, es que, bueno, o nos apoyamos en los hechos o no. Claro. Entonces, si yo veo el proceso de elección por los resultados, efectivamente hay quienes ganaron, pero también quienes perdieron. Así es. Porque es la otra cara de la moneda, y hay que decir por su nombre. ¿Quiénes perdieron? ¿Y qué perdieron? Pues poder. De que tienen poquito o mucho, sí, pero ya no el poder que tenían. A eso voy. ¿El poder que tenían sobre qué? ¿No? Pues sobre la población, sobre la toma de decisiones, sobre la distribución de los recursos, pues el dinero. Sobre los dineros todavía siguen teniendo gran parte del poder, claro. Fíjate que no, porque eso está en manos del legislativo. Claro. Pero y sobre todo de los diputados, que son los que definen el presupuesto. Sí. Eso es lo que querían. O sea, podemos perder todo, pero menos la Cámara de Diputados en el 18. Lo perdieron. Claro. Porque perdieron la oportunidad. Y están a punto de perder el legislativo, ¿no? No, ya perdieron. El nuevamente ya lo perdieron. O sea, y por eso digo, tienen poder, sí. Pero ya mucho más limitado. Termino, ya no te interrumpo más. Fíjate que se hace posible la construcción del humanismo mexicano. Pero esta tiene que, el humanismo mexicano como opción filosófica, ¿sí?, que se tiene que construir, O sea, no es algo que nos venga porque ya está, está. No, tenemos que construirlo, quienes estamos interesados en ella, que tiene que ver con aspectos filosóficos. No se va a poder construir ese humanismo mexicano sin las ideas conservadoras. Es en un esfuerzo filosófico donde esta división que existe socialmente pueda iniciar una nueva integración en un nuevo régimen, en una nueva nación, ¿sí? Donde se tome la historia, pero la historia también está, participaron los conservadores y con ideas fructíferas y dignas de ser tomadas en cuenta. O sea, integrar incluso en los libros de texto gratuito a personajes como Alamán, cosa que ahora no existe. Claro. En fin, es una osadía, porque habrá radicales que digan, no, eso no. Bueno, creo que ya adquirimos la suficiente madurez intelectual como para poder construir el humanismo mexicano sin exclusión de nadie. Y cuando digo de exclusión de nadie es porque tenemos que incluir a los grandes pensadores conservadores del siglo XIX, que ahora están ausentes. Bueno, eso es lo que... Claro. Gonzalo, ya no te interrumpo más. No. Y claro, o sea, yo digo que sería muy ingenuo pensar que no existe todavía un poder más allá del que estamos viendo. Es decir, sí, sí, que en México se haya decidido de diferente forma, no significa que no estemos rodeados por esas políticas. Tan es así que por ejemplo, el conflicto entre Ecuador, ¿no? Y la Suprema, la Corte de Justicia Internacional no está a favor de México, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado también con respecto a Afganistán, a Jerusalén? Hay un conflicto también internacional que ya está involucrando a México. Y a eso me refiero, Toño. Tal vez no tengan injerencia directa porque México lo ha decidido así, y eso es importantísimo, que está surgiendo un poder, este poder que es el de la Cuarta Transformación, ¿sí? El del poder del pueblo, que se ve por primera vez reflejado de manera absoluta en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es interesante, ¿no? Porque recordemos qué significa que nosotros vayamos a votar como ciudadanos. No es que deleguemos, sino que damos nuestra... prácticamente, como lo decía Hobbes, ¿no, Toño? En el voto está, te cedo el poder, ¿no? Ese es el poder del que estamos hablando, Toño, ¿no? Uno como ciudadano cede el poder ante alguien más que es el representante de nuestras ideas y de nuestros intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que los intereses de México han cambiado, ya no son los intereses políticos ni económicos que existían anteriormente, ni tampoco judiciales, porque el poder judicial, efectivamente, también una gran cantidad de dinero pasa por él todos los días. No sé si más que en Hacienda, Tony. No sé cuánto sea del Producto Interno Bruto que pasa, pero pasa por debajo del agua. Porque es evidente, tú decías, el acceso a la justicia es para las personas que poseen dinero, exactamente, ¿no? No puedes luchar o no puedes acceder a la justicia si no tienes dinero. Es algo tan evidente, tan... Y ese poder sigue existiendo. Esa desigualdad social sigue existiendo. Si nosotros quisiéramos a lo mejor ponerlo en evidencia con pruebas, ahí están las pruebas, ¿no? ¿Sí? Pero ¿por qué no ha cambiado? Tenemos la oportunidad, es lo que significan estas elecciones, de cambiar el rumbo de la justicia mexicana y ¿por qué no de la Constitución? Estás en todo lo correcto, tú. Claro que sí. Y es lo que decía, ese es un ejemplo para el mundo, de que efectivamente tanto en España como en Argentina como en Colombia, de sur a norte y del otro lado del charco, estaban muy atentos a lo que pasaba en México, porque es algo totalmente distinto a lo acostumbrado en las políticas, ¿no? Que tienen que ver mucho con, a lo mejor, con intereses distintos. ¿Cuál es el interés de los mexicanos de haber elegido al partido Morena, ¿no? Porque muchas veces se piensa, ¿no? Partido del Trabajo, partido, esta coalición, sí, pero porque representan algo, ¿no? Es un proyecto de nación que tiene, que escucha la voz del pueblo. Los diálogos para la transformación son un ejemplo, tuyo. Y yo no vi ningún diálogo para la transformación o ninguna especie de diálogo entre los partidos de la oposición, y eso es lo que se les ha olvidado también, ¿no? Ese diálogo genera ideas, y las ideas se transmiten en filosofías, y la filosofía se transmite en un concepto, en una base teórica que te permite llegar a lo más sensible de la sociedad, de la conciencia de la sociedad. Y es por eso que el significado de estas elecciones, para mí, también es eso, ¿no? El de la revolución de las conciencias es el resultado del trabajo de hecho durante 6 años o 5 años del presidente López Obrador, pero también de la campaña anticipada que hizo Claudia Sheinbaum a través de todos los aparatos que se presentaban, ¿no? Del partido Morena. Y creo que la voz del pueblo se transmite en los proyectos y en las propuestas que se ponen en la mesa. Unas se van a llevar a cabo, otras tal vez no. Tal vez tengan la oportunidad de que todas las propuestas se lleven a cabo. No va a haber trabas, y eso es interesante, ¿no? Por eso la gente salió, por eso el pueblo salió a votar a favor de esto. Yo escuchaba, hace un rato en la mañana me salió un TikTok, ¿no? Viendo mis redes sociales, pues que las puedo ver a lo mejor 2 o 3 veces al día, nada más. y sale un TikTok que es revelador, ¿no? Antes de las elecciones. Que habla un joven que dice, aquí México está a punto de morir. Y claro que sí, el México que él conoce, porque es una persona de 30 años, un joven de 30 años, de, pues se ve que de recursos, no de recursos escasos, más bien dicho, de muy buenos recursos, y es investigador, y se presenta él como empresario. Claro, el México que él conoce está a punto de morir, y va a morir, porque ya no tiene una correspondencia con sus intereses. Eso es lo que significa, estamos viendo emerger un México distinto de los intereses políticos y económicos que lo dominaban. Que claro, no han perdido todo el poder, no pueden perderlo todo. Es a lo que me refiero. Y se tiene que pensar, claro, que por primera vez tenemos o se tiene la oportunidad de por primera vez llevar a cabo un proyecto a favor del humanismo mexicano, claro que sí, pero de la justicia social, que es lo que más se ha buscado en todos los partidos que se dicen progresistas o de izquierda, ¿no, Toño? Y creo que esa es la importancia de estas elecciones, el hecho de que el México que conocíamos hasta el siglo XX y que inicia en el siglo XXI todavía con este rezago de poder absoluto, pero absoluto en el sentido de que las instituciones eran aquellas que se encargaban de recibir los beneficios del pueblo, se vaya a cambiar, ¿no? Es decir, que ahora las instituciones estarán atenidas al favor del pueblo, ¿sí? Ese es el cambio también radical, ¿no? Que se tiene, porque decía también, las instituciones, este gobierno no ha apoyado a las instituciones, claro que no. Si por el bien de todos, primero los pobres. Tan sencillo como eso. No primero las instituciones, no primero los partidos políticos, no primero el presidente, no primero los ricos, no primero, no, por el bien de todos, primero los pobres. Es un lema sencillo que envuelve y que cambia la forma de pensar de la política mexicana en general. Hoy vemos cómo chapulines brincaron abandonaron el barco antes de tiempo porque estaba a punto de hundirse, y creo y considero que se tiene que modificar la forma de pensar de esos chapulines, porque por el bien primero, por el bien de todos, primero los pobres. A pesar de que sus intereses estén ahí, el caso de Puebla, Armenta, que era hasta hace unos años, pues todos lo sabemos, ¿no? Viene de otro partido, que hoy queda como presidente, como gobernador de Puebla. Esperemos que lleve a cabo todo todos los proyectos con respecto al proyecto de la Cuarta Transformación, no con otros intereses, y eso es lo que esperamos. Por eso salió a votar el pueblo mexicano. No salió a votar por Armenta, no salió a votar por... salió a votar por un proyecto de nación. Entonces eso es interesante rescatar. ¿Qué significa entonces que una mujer vaya a gobernar, que tenga el poder? Pues efectivamente, el hecho histórico de que por primera vez se puede realizar algo sin trabas, ¿no? Y teniendo por primera vez el poder, ¿no? Eso sí sería interesante, ¿no? Y algo que tal vez también habría que recalcar es si las mañaneras seguirán, serán necesarias, ¿no? Porque si los poderes fácticos ya no están, entonces ¿para qué se necesitan las mañaneras? Entonces yo considero que sí, ¿no? Puede que sigan las mañaneras porque todavía ese poder sigue ahí y hay que combatirlo hasta que muera. Coyomani. A ver, es cierto que hay poderes fácticos fuera de nuestro territorio. Hoy lo vimos, ¿no? Con Biden, por ejemplo, en el que dirían por ahí que con la mano derecha te doy la mano y te felicito y te digo qué bueno que ganaste la presidencia, y por el otro lado, nos da o pretende dar una pequeña bofetada, ¿no? Ahorita por cuestiones de migración. Pero, ¿por qué? Porque, pues sí, no estamos solos. Y este proceso se ha tenido que ir aprendiendo, inclusive desde esta implementación del neoliberalismo, desde Salinas de Gortari, en el que pues tuvimos que pasar por tanta pérdida para darnos cuenta de que somos parte de algo más grande. Entonces, ahorita, tan importante es México, que los dos presidentes que están ahorita en conflicto, indirectamente, ¿no? Porque si decimos que están de manera directa, ya estaríamos en una tercera guerra mundial, en este caso de Biden, de Putin, inclusive, ¿no?, de el que ya no es presidente, ¿no?, porque ya se le acabó su mandato a Zelensky, en el que también felicita a la ya presidente Claudia Sheinbaum, y que después le pide dinero, ¿no? Pero bueno, dejemos eso a un lado. Pues vemos que así de importante es México a nivel internacional, pero hay que también tener en cuenta que saben que ya no va a estar López Obrador. Saben que el manejo va a ser distinto. Allá afuera, viendo que la oposición interna es una fiasca, que ahorita con lo que mencionas, Toño, ya no me atrevería a decir si son conservadores o no, es oposición así simplemente y ya. Sí me causa cierta incertidumbre de ver con qué ojos se van a acercar a México, ¿no? Porque, por ejemplo, esta visita que propone, incluso desde antes, ¿no? Porque para tener el apoyo, ¿no?, para poder ir a la Corte Internacional de Justicia, de Lula, en este caso de Lula da Silva, en esa llamada que tiene López Obrador, Lula da Silva dice: ojalá pueda ir, ¿no?, antes de que te vayas a México, para pues platicar a gusto, dice él. Y ese platicar a gusto, pues es que México es importante, o si se sintiera tan independiente como quizás quisiéramos verlo en algunas décadas, porque también estamos viendo que económicamente, políticamente y muchas cosas más, Estados Unidos está en decadencia. Pues lo más seguro es que insista, ¿no?, en que México se pasa a los BRICS, ¿no? Pero ahora con Claudia Sheinbaum, dudo que lo haga, ¿no? Dudo que lo haga, porque este bloque de Norteamérica no creo que se fracture de esa manera. Sin embargo, todos van a buscar de alguna u otra manera ver cómo es que México, y más ahorita con todos los cambios que se van a dar, pues quieren influir, ¿no? Porque todos saben que con esta mayoría absoluta, mayoría calificada, no absoluta, calificada, los cambios van a ser radicales, ¿no? Y en esto sí no estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, de que se tendría que hablar con la parte conservadora o con la oposición, mejor dicho. No era el momento, ahora sí. Ahora que ya se va a tener como tal poder, creo que ahora sí ya es momento de entablar esas conversaciones. Porque ya tienes, diría mi abuela, los pelos de la burra en la mano, ¿no? Ya tienes aquí, ya tienes tomada la burra y dices, ¿sabes qué? Vamos a negociar. No es lo que tú digas, como estás acostumbrado. Es qué vamos a hacer, pero a partir de mis términos. Entonces, no podía ser antes. Ahora, a partir de ahora y cuando ya tome posesión de manera oficial, inclusive por ahí le platicaba a Toño, ¿no?, tras bambalinas, que al parecer por ahí estuve leyendo que el Congreso va a entrar un mes antes de que López Obrador termine su mandato. También vamos a ver qué hace él, ¿no?, con todo el Congreso a su favor y probablemente el Senado por un mes. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no se podían adelantar. Y lo hemos conversado y lo has mencionado, Toño, en muchas ocasiones. López Obrador es, aparte de ser buen estadista, es alguien que le gusta manejar los tiempos políticos. Y entonces tenía que ser así, con esa actitud, con esa exposición de las diferencias, ¿no? Que aunque todos decían que era polarización, en realidad estoy más de acuerdo con el concepto que puso López Obrador, aunque sí es polarización, pero es para que viéramos todos este resultado. De otra manera, muy probablemente no se vería. Muy probablemente no se vería. Ya estos detalles, como ahorita lo que mencionas, de si hubo campaña muy adelantada o si... Creo que eso queda segundo término. Ahorita lo importante, pienso yo, es cómo va a ser este gran imán llamado México a nivel internacional para, uno, que el beneficiario sea el pueblo mexicano, que va a ser muy difícil, porque allá afuera todavía el pensamiento sigue siendo como el que se tenía aquí hace 30 años, 40 años, si no es que más. Quien más o menos comparte de alguna manera algo colectivo es Rusia y China, pero el acercarse a ellos nos pone en dificultades con el vecino del norte, ¿no? Entonces se vienen también muchos retos, ¿no? en el que va a necesitar ese apoyo del pueblo para que se tomen las mejores decisiones y no se caiga, ¿no?, en muchas trampas que probablemente se va a encontrar Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque por ahí le preguntaban, creo que fue Denise Merker o Dresser, no sé, es que las confundo mucho a las dos. Decía que se estaba preparada para ello. Creo que por ahí iba la pregunta, ¿no? Porque es cierto, o sea, se está haciendo historia, se tiene el poder, ¿no? Pero el poder que pues conlleva una gran responsabilidad. Y hay que ver cómo es que esa responsabilidad se puede delegar, ¿no? Porque es cierto, ahorita lo que mencionabas del chapulineo. Pues vamos a ver cómo juega esto de manera interna, ¿no? Yo pienso que si son políticos profesionales, como menciona Toño, ¿no?, cual concepto no estoy todavía tan de acuerdo, pero quiero mencionarlo así como tal, en el que digo, va, si son políticos profesionales y saben lo que les conviene, tienen que cambiar radicalmente sus ideales para adaptarse a este proyecto de nación de Morena. O van a desaparecer, así sea la hoy oposición, ¿no?, lo cual permite que se negocie y se tenga, pues si no cantada, sí se tenga una probabilidad muy alta de que la mayoría calificada se dé. En cada caso, ¿no?, en cada negociación, en cada proyecto que se lleve a la Cámara de Diputados, y esperemos que también a la de senadores. Entonces, sí, hay muchas cosas que se vienen, pero aquí es a lo que, por eso mencionaba los números, ¿no?, en las elecciones pasadas, porque en esos años, aparte de que no había internet, muchos ni siquiera iban a votar. Y entonces eso hacía que se quedaran siempre los mismos. Ahorita, por ejemplo, yo veía los mapas, ¿no? Hoy, a pesar de esta aplastante elección de Morena hacia sus adversarios, todavía sus adversarios tienen algunos estados, un par, ¿no?, o tres. Pero en esos entonces veías el mapa y todo era PRI, PRI, PRI, PRI, PRI, PRD, PAN, nada. Y aún así se decía, no, pues fue una gran representación de la oposición del PAN y del PRD. Y Cárdenas hasta la fecha se siente orgulloso de lo que hizo en ese entonces. Que fue histórico, lo sigue siendo. Pero no alcanzó para lo que sí logró López Obrador. Entonces, él dice que se va a retirar de todo esto. Ojalá que no. Pero si lo hace, es porque confía mucho en Claudia Sheinbaum, que pues lo ha ido acompañando en todo este trayecto, ¿no?, por lo menos desde la Ciudad de México, cuando fue jefe de gobierno, y en algunas otras oportunidades. Entonces, eso da cierta confianza a él y por ende a todos los que votamos y votaron por Claudia Sheinbaum, que va a seguir este proyecto. A nivel interno, yo creo que ya no hay ese poder por parte de la oposición, como mencionas, Gonzalo. Yo no lo veo. Lo acabo de observar ahorita con las reacciones emocionales de comunicadores, empresarios, inclusive de personas de a pie, ¿no?, que fue tal su fanatismo que de verdad se sintieron vencidos, ¿no? Cosa que no debería de pasar, es una elección. Y en quede, en teoría, si la mayoría lo ve así, es porque es en beneficio del país, o por lo menos eso se debería de estar viendo en los últimos años. Antes pues no había de otra, ¿no? Como en muchos lados, por ejemplo en Estados Unidos, pues no hay de otra, o te vas con los republicanos o con los demócratas, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero aquí todavía, por lo menos desde estos movimientos este movimiento de Regeneración Nacional, sí se ha visto un contraste y por lo menos sí se piensa, ya no se siente, se piensa, ya no se cree, se piensa que sí puede ser uno partícipe de esta 4T. Y ahorita, por ejemplo, con el Poder Judicial, imagínate cuántos, no necesariamente jueces, ¿no?, sino abogados que puedan, imagínate, que si hayan trabajado con ética, que sí lo reconozca su pueblo, que sí lo reconozca su región, que sí lo reconozca el lugar en donde va a tener que hacer este ejercicio de una elección popular, y que esas mismas personas lo van a poner allí, que si falla, no va a fallar con los demás, con una élite, no, va a fallar con las personas que lo pusieron ahí. Eso va a cambiar radicalmente muchas cosas, ¿no? Hasta inclusive la manera en la que la educación se maneja, ¿no? Ya quizás no estaremos viendo... porque algo que mencionó ahorita López Obrador esta semana, y con eso me gustaría cerrar. Hizo un comentario que quizás como analogía se podría utilizar para esto último que mencioné, ¿no? De las escuelas, las universidades. Él mencionaba, dice, es que la oposición tiene asesores, pero no son, ¿cómo dijo? O sea, son personas que crean productos, pero no crean ideas. O sea, es decir, que son profesionistas quizás para la publicidad, son publicistas, ¿no? Pero no saben crear nada en lo absoluto. Lo que sí tiene miedo, por ejemplo, Estados Unidos con Rusia, ¿no? De que sean propagandistas, ¿no? Que de verdad creen que empiezan a crear ideas, ¿no? No, aquí en México solamente se estaban creando productos. Una de ellas es Xochitl Gálvez, ¿no? Fue Peña Nieto, ¿no? Fue lo de la guerra contra el narco. Fue el famoso cambio con Fox, ¿no? Y podríamos hablar de más ejemplos. Entonces, hasta hoy, ya podríamos hablar que esa parte de propagandista es o fue positivo para México, para que se moviera el pueblo, se moviera la población, se moviera el ciudadano. Cosa que en números, insisto, quizás ahí viendo algunas diferencias en cuanto a cantidad de mexicanos que había en ese entonces y a los de ahora, pero sí se nota una gran diferencia en cuanto a la participación ciudadana. Y es porque esto que podría sonar negativo, y que para quizás en algunos otros contextos lo podría ser, era necesario por el contexto en el que estaba México, después de, o sea, imagínate, desde por lo menos Porfirio Díaz para acá, era lo que muchos que querían que fuera México. Hoy la oposición dice, perdí México, ¿no? Mi México, o sea, se sentían dueños de México. ¿Quién en su sano juicio se va a sentir dueño de México? Ellos. No, o sea, ahorita ya los podemos diferenciar de ellos y nosotros, ¿no? Como pueblo. Pero esa es su realidad. Y no es una mentira, ellos lo piensan así, lo creen así, ¿no? Entonces, hoy puede ser algo distinto. Era hasta hoy el momento en el que se tenía que entablar conversación con ellos, y quizás no con todos, sino con los que vean sus propias raíces, ¿no? Que se acepten como tal, como conservadores, no como neoliberales, como por ahí decía de la Micha, por ejemplo, ¿no? Sino que digan, ¿sabes qué? Bueno, sí, soy conservador, me gustaría que el sistema fuera como con el PRI, el PAN, el PRD, como, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces busquen sus bases, empiecen a estudiarle, y entonces sí sean parte, ¿no? De esto que mencionas, Toño, de de una creación, ojalá, ¿no? De una constitución nueva en el que entonces sí sean ya involucrados todas las partes que conforman México. Por el momento, todavía eso está en veremos, ¿no? Vamos a ver si hay un proyecto de nación por parte de la hoy oposición. Y yo creo que cuando lo haya, ahí es a donde se verá esto de la constitución. Y si no, pues ni modo, se tendría que hacer quizás de manera sesgada un poco. Pero lo que sí, o por lo menos con ello termino, pienso que se va a tomar como esta, es la democracia, ¿no? A las otras minorías que han sido ignoradas o inclusive se han querido exterminar por lo menos en el último siglo, si no es que un poco antes, ¿no? Para que nos sintiéramos o fuéramos, ¿no? O tuviéramos que huir de aquellos que querían imponer qué es ser el mexicano, ¿no? Y que hoy, afortunadamente, ser mexicano es sentirse sin importar el color de piel, sin importar qué idioma hables, ¿no? Porque nos van a decir, no, es una lengua, no, es un idioma. Llámese otomí, llámese náhuatl, llámese zapoteco, llámese etc, etc. El mismo español. Y que no importa el género, se puede llegar a una instancia política en la que se tome decisiones. Y para que esto se mantenga, se necesita mucho esfuerzo, mucha, en este caso, preparación, porque se vienen tiempos muy complicados. Eso apenas es el comienzo. O sea, ahorita muchos dicen, no, sí, ya vamos a festejar, sí, podemos hacer eso, podemos hacer el otro. En esto estoy de acuerdo con Gonzalo, ¿no? Allá afuera no nos lo van a permitir. Porque en el momento en el que lo comencemos a hacer, así seamos el vecino más importante, tanto en cuestión económica, social, política y todo lo que queramos poner, en este caso con Estados Unidos y con Canadá, son capaces de bloquearnos, son capaces de ponernos sanciones como a Cuba, como a Rusia, como a Venezuela, como... ¿Por qué? Porque tiene que ser como la parte hegemónica internacional, ¿no? Ojalá no se llegue a eso, ¿no? Pero sí viene una gran tarea para Claudia Sheinbaum, si lo vemos de manera objetiva, independientemente del triunfo, que pues hay que saborearlo, ¿no? Pero sí estar conscientes de que se vienen tiempos de muchos cambios y que para ello, aunque solamente los que ven de aquí a su nariz digan que es un riesgo, como veo los noticieros aquí en Puebla sobre todo, ¿no? De que es un riesgo de que una mujer tenga poder absoluto, a mí se me hace zurdo ese comentario, pues quitando esa parte se vienen muchos retos para México. Con estos grandes cambios que los mismos mexicanos quisimos que se comenzaran a dar. Con eso cierro mi comentario. Pues ya estamos llegando al final del programa. Pues yo un par de comentarios breves y con eso cierro ya mi participación en el programa, y Gonzalo y Roberto pues hagan lo mismo, ¿no? Ya son, ¿no? Ya nos pasamos del tiempo establecido. ¿Qué diré rápidamente? Uno, tenemos una experiencia histórica de cómo se resuelven este tipo de conflictos político-culturales. ¿A qué me refiero? A que en México hay la experiencia de la construcción de planteamientos filosóficos para dar respuesta a las nuevas realidades. Menciono uno de ellos, nada más. Justo cierra en el 70, en los 70, después de la muerte de Juárez, pues hace una propuesta conciliadora en términos filosóficos y políticos. Esa propuesta conciliadora le llamó liberalismo conservador. El proyecto del liberalismo conservador. Cuando el liberalismo y conservadurismo eran como agua y aceite, o sea, una disyunción exclusiva, o si o se era liberador, liberal, perdón, o se era conservador, pero no se podían las dos cosas. Como no se puede ser soltero y casado al mismo tiempo. No, o eres una cosa o eres otra. ¿Qué hizo Justo Sierra en los 70s del siglo XIX? Pues concilió filosóficamente, esto es lógicamente, al liberalismo con el conservadurismo y propuso un proyecto liberal-conservador. Algún día hablaremos sobre esto. Yo creo que estamos exactamente en una situación similar. Ante una disyunción que parece exclusiva, o se es obradorista o conservador, ¿sí? Se tiene que resolver a través, desde mi punto de vista, de una propuesta de humanismo mexicano para rescatar el nombre propuesto. Podemos llamarlo de otra manera, pero supongamos que aceptamos el humanismo mexicano como existente. No, no existe, tenemos que construirlo. Y filosóficamente se debe hacer un esfuerzo intelectual para conciliar lo que parece que no pueden formar parte de una misma concepción. O sea, es obradorista o conservador, no. Se pueden ser las dos cosas. O sea, ¿cómo convertir esta disyunción exclusiva, o sea, que excluye que puedan estar juntas las dos partes, en una propuesta filosófica en donde estas dos partes formen una? Convertir esta disyunción exclusiva en una conjunción. Y estoy hablando en términos lógicos. O sea, para que sea verdad el humanismo mexicano, tiene que integrar todo lo mexicano: obradorismo y conservadurismo. Porque si no, no es. Este esfuerzo de convertir lógicamente, filosóficamente, lo que está separado en algo que forme una unidad, creo que es la tarea que le corresponde a aquellos que tenemos ese compromiso filosófico con el proyecto de vida, ¿no? Gonzalo. Toño, sí, efectivamente, lo que sigue es construir una nación nueva, porque efectivamente, sí, tanto de allá, aquellos que están vencidos en la actualidad, que en realidad es la clase social más, más alta, ¿no? Están derrotados. Lo que tienen que buscar es un nuevo contacto con la sociedad. Yo creo que en eso tienen razón Coyomani, ¿no? En que era el tiempo, a lo mejor, actual. Pero se tardaron mucho. Tuvieron que... Están cerrados los ojos. O sea, si tú ves a un conservador... tal es el caso del debate que hubo entre Slavoj Žižek y un conservador férreo. No sabía ni siquiera en dónde estaba parado. Y yo creo que eso es lo que está pasando a la clase política y económica más favorecida. Hablan de emprendedurismo, hablan de cosas así, pero ni saben de qué hablan. O sea, nosotros no podemos entenderlos a ellos y ellos no nos pueden entender a nosotros. Es complicado, yo lo sé. Si algo pasó con Gonzalo. Roberto. Pues ya para terminar, yo sigo festejando, ¿no? Inclusive con los conocidos que tengo, ¿no? De España, Chile. Me fui, ¿verdad? Ah, ya regresaste. Termina, Gonzalo. No. Bueno, lo que decía es que es muy... No hay como una comunicación, ni ellos nos entienden a nosotros, ni nosotros podemos entenderlos a ellos, porque nuestras circunstancias son totalmente distintas. Un ejemplo soy yo. Yo vengo de un estrato social sumamente bajo, Y cuando me encuentro con problemas que viven, por ejemplo, no sé, personas de una condición social diferente, no los entiendo. No entiendo cómo no son posibles de levantarse, seguir trabajando, y al revés, ¿no? Ellos no entienden cómo es posible vivir en la forma en cómo vive la gente pobre, y o hasta incluso en la miseria, ¿no? Yo viví durante 2 años sin luz y sin agua. Entonces, y no soy el caso único, ¿no? Van a haber muchas personas que son igual. Y ese problema de desabasto de agua es añejo. Y gente que no puede pagar el agua, ¿no? Imposible que podamos entendernos entre nosotros porque... Pero es tiempo de volver a entablar este diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la gente? A lo mejor un Maximiliano de Habsburgo, que trataba de hacer cosas diferentes. Pero tan ingenuo, ¿no? O sea, tan ingenuo, un trabajo tan ingenuo como de un humanismo de gente que viene a lo mejor sin entender lo que necesita un migrante, de lo que necesita una persona de escasos recursos, no creo que sea esa la solución. O sea, necesitan un grado de empatía que solamente se puede a través de los discursos, de entablar diálogos y de estar dispuestos a escuchar, ¿no? Eso es interesante y yo creo que por ahí tiene que ir el rumbo de nuestra siguiente política mexicana, que tiene que ver, claro, sí, con el humanismo mexicano, ¿no? Pero también yo diría con una filosofía que sea capaz de universalizar al mexicano. Con eso cierro. Bueno, yo nada más para cerrar así de rápido decía que todos me querían hacer dudar, ¿no? De si era la mejor elección, que si porque era mujer, que etc. Y yo le mencionaba, le digo, es que hay cosas más allá de cómo uno lo percibe, de cómo uno cree que son las cosas, de inclusive de género, ¿no? Sino que estamos en un proceso distinto. Y todavía pienso que independientemente de la situación en la que muy probablemente vamos a estar, que van a ser muchos cambios y que vamos a tener que incluso criticar a Morena porque van a tropezar, se van a tener que levantar. Vamos a tener que también, yo creo que muchos, sobre todo aquí, ojalá que estudiantes y egresados se entren al quite, porque, insisto, va a haber muchos cambios, muchos. Podamos ver la construcción de un nuevo México, ¿no? Que sea por lo menos diferente al neoporfirismo, ¿no? Que tuvo sus cosas buenas, pero ahora el contexto es distinto. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué más nos da, ¿no? Estos nuevos tiempos de México y que los podamos ir comentando aquí en México, Largo de los Mil Frutos. Con eso cierro. Pues hemos llegado al final de este programa de México, el Árbol de los Mil Frutos. Tenemos una cita con usted el próximo viernes. Hasta entonces. Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum, tucum, tucum. Hoy va a correr sangre.